Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Hola, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Una experiencia de radio que producen y protagonizan estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos la visita de una escuela primaria. Ahora vamos a decir quiénes son, de dónde vienen, nos van a presentar a la escuela. Tenemos acá en la operación técnica al querido Sebastián Manos Mágicas Ledestre, de aquel lado, que va a hacer que todo lo que prepararon las chicas y los chicos salga de maravilla, junto con las profes, que también las vamos a presentar en un ratito. Tengo aquí al lado a mi compañera también, Luciana Chaparro. ¿Cómo anda Luciana? En la producción, junto a Néstor Cortés. Y bueno, antes de presentar a todos y demás, mi nombre es Gustavo Potenzoni. Estamos en REC, Radio Escuela Comunicación. Y le voy a pedir a los estudiantes, primero, que se presenten ellos, ¿sí? Con el nombre, si quieren. Empiezo por allá, por mi derecha. ¿Quién tengo allí a mi derecha? ¡Hola! Martín estaba muy concentrado mirándose en el monitor. Y de paso les invitamos a todos a que nos vean en YouTube, ¿sí? Nos pueden seguir y también en redes. Ahora les vamos a pasar las coordenadas. Y aquí al lado mío, ¿quién tengo? Sebastián Cáceres. ¿Cómo anda Sebastián Cáceres? Re bien, re emocionado. Buenísimo, bienvenido. Y aquí, a mi izquierda, a Lucas Monzón. ¿Cómo andas, Lucas? Bien. Buenísimo. ¿Y por allí? Acá está Julián, no voy a decir el apellido porque me voy a quedar esta mañana. Porque se deletrea tu apellido, ¿no? Sí. H-I-W, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me lo contó fuera del aire. Así que bueno, bienvenido Juli también. Che, ¿de qué escuela vienen ustedes? ¿Nos cuentan? Blas Parera, está identificada en artes. La escuela Blas Parera, identificada en arte, sí. Entre Paraguay. En la calle Paraguay. ¿Tiene número la escuela esta? 17 de 9. Ah, 17 de 9. La escuela 17 de Blas Parera. ¿Cómo la conocen? ¿Como la 17, la Blas Parera, la de Pueyrredón? Blaspa. ¿Blaspa? Mira qué confianzudo con Don Blas. Le decimos Blaspa y a veces yo le digo Blas Parera y 17 de 9 por acá. Claro, está bien. Se entiende perfecto. Bueno, es una escuela de nivel primario. ¿Ustedes están en qué grado? Sexto. Sexto grado. ¿Sexto A o sexto B? B. Sexto B. ¿Y todo tranquilo? Sí. Me decían es intensificada. ¿En qué? En artes. En artes. ¿Qué significa eso para la gente que no sabe lo que es una escuela intensificada? O sea que en la materia que más se mete medio, ponerle, que es la arte, todo eso, todo lo que tiene que ver la arte, la pintura. Bien. Hasta la música se podría decir música. Que es un arte. Música, danzas también. Medios audiovisuales. Audiovisuales. Pero está súper esa escuela. Sí. Me encanta. Y el tema de medios audiovisuales los hace venir acá a la radio, digamos. Sí. Es uno de los medios, perfecto. Tenemos la compañía de las docentes Paula Canizaro, le mandamos ahí un saludo, que está ahí, la Senio. Y Estela Nessi, que es la profe de medios. Digo bien, Estela, perfecto. Y bueno, estuvieron preparando un montón de cosas. La verdad, le voy a decir a nuestra audiencia que han preparado cosas muy bonitas. Vamos a empezar. ¿Quién quiere decir el tema cuál es el de este bloque, en el bloque 1? Los cuentos policiales. Ahí está, ni más ni menos que cuentos policiales. ¿Y qué vieron ahí con la señora Paula? ¿Quién quiere empezar a contar? ¿Quién cuenta primero? Yo. Juli, dale. Bueno. A mí me tocaba hablar de la biografía de Arthur Conan Doyle. Bien. El creador de Sherlock Holmes. Alto investigador, ¿no? Sí. Bien. ¿Y qué averiguaste? Che, contanos. Bueno. Arthur Conan Doyle nació en 1856 y murió en 1930. Fue un escritor y aparte médico británico. Su mamá se llamaba Mary y su papá se llamaba Charles. Charles, no sé cómo se pronuncia. Charles. Carlitos. Sí, Carlitos. Arthur se dedicaba a hacer muchos cuentos policiales. Entre uno de ellos, uno de los más conocidos, su primer gran éxito fue Estudio en Escarlata, donde por primera vez apareció Sherlock Holmes. También tengo la escena del crimen de Estudio en Escarlata. A ver. La escena del crimen es que un cadáver aparece en una casa abandonada ubicada en Londres. La policía no encuentra nada y por eso van a recurrir a Holmes. Para que les dé una mano, a ver cómo... Sí. ¿Les gustan esas investigaciones a ustedes en los cuentos? ¿Les gusta? Es la primera vez que aparece Holmes y Watson, el doctor Watson. El que sería como su ayudante. El ayudante. ¿No? Sí. El ayudante. Che, qué bueno. Lo está diciendo Julián. Sí, sí, continúa. Que no me acuerdo bien la historia. No se conocían, pero Elena empezaron a compartir casas. Y la historia de Sherlock, los cuentos, es que Watson relata las historias que Sherlock hace, que le va contando y él las va escribiendo y las va pasando en diarios por cada domingo. Wow. En la parte de atrás del diario. Sí. Del diario, entonces va ahí juntando y recopilando toda la información. Sí. Gracias, Juli, por compartirnos ahí, bueno, la biografía de Arthur Conan Doyle. ¿Qué otra historia o cuento han leído y nos quieren compartir? ¿Por este lado, por acá? A ver, acá levantó la mano el compañero Lucas, ¿sí? ¿Digo bien? Lucas. Un crimen casi perfecto. A ver, nos vinimos acá para... Vas para Sudamérica. ¿Quién lo escribió? Roberto Art. ¿Y qué averiguaste? A ver, ¿nos contás un poco, Lucas? El cuento trata sobre tres hermanos y una hermana. La hermana estaba festejando su cumpleaños, entonces la hermana le dijo a sus hermanos: si yo algún día me muero, yo le voy a dar mi herencia. Ajá. Entonces, hasta ahí copada la hermana. Hasta ahí. Sí. La suicidaron. Apa. O sea, no, la mataron. Mamita. Pero para quedarse con la herencia, para digamos. Quedarse con la herencia. Ah, no eran tan copados los hermanos. La hermana está no. Ahí más o menos. ¿Y cómo tomaron termina? Tomaron de testigo a cada hermano. Sí. Le preguntaron. Ajá. Cómo era su trabajo y todo eso. Sí. Y el detective se dio cuenta que era uno de ellos. Ajá. Tipo, el mayor, que se llama Juan. Ajá. El del medio, que se llama Esteban. Uh-huh. Y el menor se llama Pablo. Y el culpable, vos dijiste que era... Pablo. Alerta spoiler, vamos a decirle a la gente, ¿eh? Pero igual lo pueden leer porque tiene más detalles. Era el mayor. Sí, Pablo. ¿Y te gustó leerlo o investigar sobre la historia? ¿Qué onda? Sí, está muy bueno. ¿Está bueno? ¿Lo recomendás? Lo recomiendo mucho. Buenísimo. ¿Algo más tenemos para está que... Está muy bueno, sí. También lo acércate, Juli, al mic, así se te escucha. Sí. ¿Viola? Lo leímos todos, todo el grado lo leímos y como nos gustó mucho el cuento, bueno. Encima que nos tocó cuentos policiales, elegimos ese para darle a Lucas. Buenísimo leer a Roberto Art en la escuela pública. Acá levanta la mano mi amigo Sebastián. Cuente, Sebastián. Como dijo Julián, todos leímos el cuento. Yo me retení bastante información del cuento. Y... ¿qué iba a decir? ¿Ibas a agregar algo? Una de las cosas es que... Al principio, todo indica que es un suicidio de la hermana. Por eso algo nos decía Lucas. Claro. Pero... Al parecer, al final del cuento se descubre que... Había sido asesinada por veneno. Claro. Se descubre que el hermano culpable, Pablo, como dijo Lucas, había puesto veneno en los hielos y como este es un vaso de whisky con agua, no sé por qué, con agua. Estrategia. Claro, él le puso los hielos y se murió. Claro, así como solapado el veneno. Por eso se llama un crimen casi perfecto, porque es un crimen muy bien elaborado, pero que el detective logró unir las piezas. Fue descubierto, y si fue descubierto, no fue hasta ese momento perfecto. Claro. Me encantó. ¿Qué otro cuento han investigado o nos quieren contar? Acá tenemos a Martín, ¿no? El corazón delator. Wow, cuentazo. Es un cuento que trata de un señor que le rentaba la casa a un anciano. Uh-huh. El viejo tenía un ojo blanco como de un buitre y al hombre lo molestaba demasiado, lo irritaba y perturbaba, bueno, ese, claro, ese, sí, la perturbaba. Y bueno, una noche se dio cuenta que lo iba, que lo tenía que asesinar para quedar tranquilo. Fue lo cuando está por entrar, el anciano dijo: ¿quién está ahí? Porque lo había escuchado. Él ve, intenta ver, ve ese ojo, que lo irrita, lo molesta. Uh-huh. Entra, se tira arriba al señor con un colchón y lo mata. Me está dando un poco de miedo. Está muy bien contado, Martín. Sintiendo un gran alivio, pero a los momentos, a los 5 segundos, siente un tum, tum, tum. Un sonido. Claro, así como que... era el latido del corazón del anciano. Uh-huh. Él lo ¿cómo se llama? Estoy buscando esto. Descuartiza, uh-huh, y lo esconde al cuervo. Después de un rato llegaron unos policías. Uh-huh. Y él como que seguía como escuchando, ¿no? Sí. El sonido. Claro. ¿Y eso qué sería? ¿Sería el sonido de verdad que escuchaba o era algo como... No, era algo el que he escuchado. Era la culpa que tenía. Claro. Los policías no sabían nada y él pensaba que ya todos lo escuchaban. Y por eso se confesó todo. Confesó todo y... porque él no podía soportar esa presión. Esa culpa. ¿Saben quién es el autor de ese cuento? ¿Quién es? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. El padre de los cuentos policiales. El padre de los cuentos policiales, autor inglés, si no digo mal, ¿no, profe? Autor inglés. ¿Sí? Sí. Bueno, excelente. ¿Algún otro cuento más? Cuentos, ¿estamos? No, pero lo que dije yo. Decí, Juli. De Arthur Conan Doyle. Sí. Se conecta un poco con lo que va a decir Cáceres, que es la parte que le tocó, que tiene que hablar de Sherlock Holmes. Ah, mira qué puente que te tiró ahí. El detective. Espectacular, vamos. Creado por Arthur Conan Doyle. Es un detective privado de ficción. Uh-huh. Nació, bueno, fue creado, el nuevo tipo nació, en 1887. Es de finales del siglo XIX. Ajá. Uh-huh. Y tiene una inteligencia, pero de otro mundo, para deducir, tiene un buen razonamiento, tiene un buen pensamiento deductivo. El primer caso donde apareció es el que nombró mi compañero Julio hace tiempo, uh-huh, el estudio en la Escarlata, que fue la primera novela que hizo que se hiciera famoso. Uh-huh. Después, en la última que apareció, fue el libro de casos de Sherlock, que fue ahí la última, pero la más famosa que tuvo fue una llamada El Sabueso de los Baskerville, ¿sí? Que se me olvidó poner de qué se trataba porque... Pero son muchos cuentos, pero bueno, se puede buscar y el que quiera que lo lea, viejo. También tiene un hermano mayor llamado Mycroft Holmes, que es mucho más inteligente que él. Ah, mira. Y trabaja en la administración británica, solo que se quedó traumado por un suceso que no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Y tipo se volvió medio loquito. Es el enloqueció de tanto investigar. Algo así. Algo por el estilo. Bueno, acá los que están contando estas historias de cuentos policiales son Martín, Sebastián, Lucas, Julián, de la escuela 17 del 9, Blas Parera. ¿De qué barrio es esta escuela? ¿Saben ustedes? ¿Qué barrio? Machetes. Armenia y Paraguay. De la calle Armenia y Paraguay, me dice acá Palermo. Martín Palermo. Sexto grado B. Están acompañados por las docentes Paula y Estela. La verdad que estoy muy, muy feliz de escucharlos hablar de literatura, de investigación, de cuentos policiales. Le decimos a nuestros oyentes que tenemos más para los siguientes bloques. Tenemos más lecturas, más cuentos mitológicos y un cierre muy, muy lindo en el último bloque. Les agradezco un montón. Me decía acá Sebastián que vos tocás la guitarra, Seba. Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Te llevas bien con la música? Demasiado. Otra de las cosas que tienen ahí en la escuela, ¿no? Tuvieron o tienen música. Y bueno, y una escuela pública intensificada en artes. No, igual sí, nosotros usamos la flauta en música de nuestra escuela. Él va a clase de música Sí, nos dijo que era hacía por otro lado. ¿Qué onda la flauta? Che, ¿bien? Sí. Fácil. Es una... Sí, necesita práctica como todos los instrumentos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo lo que nos han contado, por lo que han investigado. Y nos vamos a ir con un temita musical. Le pedimos ahí a Seba para cerrar este bloque. Y continuamos luego en el segundo bloque con los chicos y las chicas de la 17 del 9 de Las Pareras. Esperen. Sí. Les mando saludos a mi mamá, papá, hermana, hermano, tío. Sí, es válido. Mi tía, mi abuelo, mi abuela, mi otro abuelo, mi otra abuela, mi... abuela, al perro. Mi abuela, que la tomo como abuela. Todos los perros, sí, de mi abuela. Mi gato. Mi, todas las mascotas. Y mis dos primos. Julián, bueno, me hizo acordar, y muchas gracias, aparte de saludar a toda la familia, que nos pueden escribir, ¿sí? En YouTube, estamos en el canal FM Boedo. Pueden escribirnos en el chat, nos pueden buscar en las redes, ¿sí? Red Escuela Comunicación, en Facebook y en Instagram. Así que muchísimas gracias. Vamos un al saludito, Messi. Y nos vemos luego. Gracias, chicos. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Y Eurídice. Orfeo era poeta y músico. Continuamos con esta hora libre aquí en la FM Boedo, esta hermosa radio que nos abre las puertas cada semana y desde hace unos cuantos años. Agradecemos muchísimo a toda la gente que trabaja acá. Continuamos con los estudiantes y las estudiantes, en este caso de la Escuela 17 del 9, Blas Parera. La Blaspa, me dijeron que le dicen. Sí, sí. Bueno, me encantó. Bueno, mi nombre es Gustavo, lo dije antes, pero ahora la mesa se ha renovado, así que le voy a pedir a mis compañeras que se presenten, por favor. Me llamo Antonella. ¿Qué tal, pero, Antonella? Bien. Ah, perdón, dijiste pero. Pero prefiero que me llamen Anto o Mimi. Anto o Mimi. Voy a tratar de no olvidarme. Y acá a mi derecha, Samira. Samira, ¿cómo va? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. Buenísimo. ¿Y aquí? Vos primero. Hola, me llamo Bri. ¿Cómo andas, Bri? ¿Todo tranqui? ¿Y allá por la otra punta? Brenda. Bri y Bre. Bueno, no me la podían complicar un poquito, ¿no? Está bien. ¿Cómo están, che? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. Me alegro mucho. Bueno, en este segundo bloque, ¿de qué nos van a hablar ustedes? De mitología griega. Ni más ni menos. Estuvimos en el bloque anterior escuchando cuentos policiales, le comentamos a nuestros oyentes. Y ahora nos vamos a meter con los cuentos mitológicos. Seguimos invitando a que nos escriban por el canal de YouTube, que ya están los primeros mensajes, que en un ratito los vamos a leer. Samira, ¿sí? ¿Digo bien? Sí. Contanos, ¿qué onda? Yo voy a hablar de Percy Jackson. Es una serie de libros. Ajá. Escrita por Rick Riordan, que está ambientada en los Estados Unidos, pero está basada en un suceso destacado en la mitología griega. Ajá. El protagonista es Percy Jackson, un joven semidios, hijo de Poseidón y de una mortal, de Sally Jackson. Y un día Percy descubre que todos los mitos griegos son reales junto a sus respectivos dioses, y descubre que es hijo de Poseidón. Ah, la flauta. Qué responsabilidad ser hijo de Poseidón. Hola, mi papá es Poseidón. Entonces Percy llega, o sea, Percy es amigo de Grover, uh-huh. un sátiro, uh-huh. que es como una especie de humano uh-huh. combinado con cabra. Entonces son amigos y sí. este sátiro se supone que es un cuidador de Percy y este lo lleva al campamento mestizo, que es un campamento donde los semidioses entrenan y aprenden de sus poderes y cómo controlarlos. Y en este campamento Percy va a conocer a Annabeth Chase, y que es hija de Atenea, uh-huh. y bueno, se hacen amigos y tienen un montón de aventuras con monstruos, con dioses. Y su misión principal es acabar con Cronos, el rey de los titanes, que pretende destruir el Olimpo, así acabando con el mundo actual. Una serie de Netflix, un poroto al lado de todo este drama. ¿No les pasa con la mitología griega que te tenés que acordar quién es el papá, quién es la sí. mamá, hijo de quién, hermano de Igual quién? Igual yo soy muy fan. Ah, qué bueno, sí. me encanta. ¿Te gustó este cuento particularmente o tenés algún otro favorito? Son 5 libros, uh-huh. yo los tengo los 5, desde ¿En El serio? Ladrón del... Ah, sí. grosa, qué bueno. Desde El Ladrón del Rayo hasta El Último Héroe del Olimpo. Mirá qué bien. ¿Y desde cuándo lees? ¿Desde hace mucho? ¿Desde que eras muy chiquita? ¿O todo te agarró así de golpe este año? Hecho, ¿qué onda? Con Paula vimos... Paula es la seño, le decimos, sí. ¿no? A la gente. Con Paula vimos en la escuela Percy Jackson y El Ladrón del Rayo, la película. Ah, qué porque bueno. estábamos estudiando la mitología griega, entonces era como una oportunidad para descubrir más sobre la mitología griega. Hermoso. Y tenemos un audio, ¿no? El audio Minotauro, sí. le pedimos a Seba Ledestre. Vamos a escucharlo y después seguimos conversando acerca de... ¿eh? El audio toro. El audio toro, perdón, Seba, el audio toro. Sí, sí, gracias acá a mi compañera Luciana. Bueno, cuando quieras. Mi nombre significa toro de Minos. Últimamente me estoy sintiendo triste. Estoy solo en un laberinto que diseñó Dédalo. Y solo puedo caminar y comer. Encima, los humanos se ven mal. Antes vivía en libertad, hasta que los atenienses me hicieron pelear con Andrógeo. Creo que se llamaba así, ya pasó mucho tiempo. Creí que si ganaba sería libre, pero no. Cuando lo vencí, me llevaron a Creta, en la ciudad de Cnosos. Cuando estaba en libertad, no comía carne. No sé de dónde sacaron que a mí me gusta la carne. Me llevaba bien con todas las criaturas, aunque no conocía a los humanos. Tomaba sol y dormía mucho. Ahora me siento solo. Mi vida en el laberinto es un poco aburrida. Caminar, pensar algo, comer. Tengo mucha hambre, por eso me como a los humanos. Dormir. El laberinto tiene muros altos, pero puedo ver estrellas. Nunca me puse a pensar cómo me ven las personas, pero yo creo que me veo bien. Me gustaría cortarme el pelo. Esa es la vida que tengo en el laberinto. Por ahora, me estoy intentando escapar. Saludos a quien lea esto. Chao. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Escuchábamos ahí el audio Orfeo, digo bien, ¿no? ¿Que lo grabó Brenda? No, este, perdón, hice un lío bárbaro. Este era, ahí está, gracias. Bueno, Samira, nos decías que había una tarea sobre esto. Sí, esta tarea se trataba sobre... Nosotros vimos el cuento de Teseo y el Minotauro. Bien. Y esta tarea la teníamos que hacer en primera persona, como si nosotros fuéramos el Minotauro. Qué bueno. Y teníamos que explicar los sentimientos del Minotauro, qué pasó. Qué linda tarea. Va, te gustó, me imagino. A vos que te gusta esta lectura. Sí. ¿Y esta, lo pudiste hacer la tarea o, sí. o es algo que tienen que hacer a futuro? Esta tarea estuvo buena. Ya la hicieron. Sí, este audio es de Aimé, de mi grado. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Aimé. Bueno. Está acá, Aimé. Pensé que no había venido. Aimé, ¿cómo estás? Está ahí del otro lado del vidrio. Bueno, muy, muy piola. Y seguimos entonces con estos cuentos mitológicos. Ahora pasamos con Antonella. ¿Antonella continúa? Sí. Bueno, cuando quieras, Santo. El mito que voy a contar es Afrodita, mi griega mitológica, no sé cómo se dice, favorita. Realmente no me gustan estos mitos. ¿No? ¿Pero los leíste por qué? Porque era un tema que habían puesto en la escuela. Sí. Bueno, ¿Y? Afrodita es la diosa del amor y de la belleza. No es una persona muy noble, pero así se le reconoce en las historias mitológicas. Toma aire, Antonella, y continúa. Se dice que es la más hermosa del Olimpo, aunque no sabemos si es verdad. Uh-huh. Bueno, si es el amor y la belleza. La historia de Afrodita es muy particular, ya que su nacimiento es algo que no se reconoce como tal, porque hay muchas historias. Samira me cuenta otra, porque es la más fan. Uh-huh. Ahora. Y bueno, hay muchas, pero la que yo me sepa es que nació de la espuma de mar. Uh-huh. Que es más conocida que otras. Uh-huh. Su animal favorito son las aves blancas, las palomas blancas. Pero esas palomas, por pura diversión, tiran su carruaje. Ay, uh-huh. ¿Cómo es eso? Carruaje, sí, está bien. Sí. Afrodita es hija de Urano, dios de dios primigenio. Tuvo muchos esposos, uno de ellos era Ares, el rey de la guerra. Pero tenía también muchos otros esposos. Ajá. Tipo, como amantes, era muy infiel. Mira. Mírame, Afrodita, ¿eh? Tranca. Pero, ahí se puso como divertida la historia, entonces. Sí. Ya no me digas que no, dale. Sí. ¿Y? Uno de sus amantes, por así decirlo, era Hefesto. Uh-huh. Dios de la frauga, del fuego, de la guerra. No, de la guerra, no, espera. De los guerreros y, uh-huh, de los artesanos. Uh-huh. Pero gracias a su gran furia y de manera de hablarle a la gente, hizo que esa gente o sus esposos los abandonaran, uh-huh, la abandonaran. Uh-huh. Actualmente no tiene hijos. Bueno, actualmente no puedo decir porque hace tiempo. Es histórico, digamos, claro. No se conoce si tiene hijos. Uh-huh. O sea, es una información que no se ha visto en la historia. Uh-huh. ¿Y hasta ahí llegamos? Ah, pensé que me estabas haciendo una seña. No, falta el final. Ahí toma la hoja. Por último, cuando obviamente era una persona tan linda, pero, uh-huh, no todo el mundo es una persona linda. Uh-huh. También pueden tener sus personalidades malas. Claro. Entonces, ella cuando se enojaba tenía sus partes malévolas, planes, uh-huh, actos o lo que sea malévolos. Uh-huh. Está. Bueno, gracias, Santo. Y escúchame, ya dijiste que mucho no te gustaba, pero siempre se aprende de las lecturas. Por lo menos hay que leerlo para poder decir, sí, esto me encanta y esto no tanto, ¿no? Sí, está, creo que todo. Me interesa más las cosas de Reyes, tipo del siglo XVII. Ah, buenísimo. Bueno, hacemos otro bloque después, o el próximo programa. Gracias, Santo, por compartirnos ahí la historia de Afrodita. Y tengo acá, a mi izquierda, a Bri y Bren. ¿Qué onda, Bri y Bren? ¿Ustedes sobre qué estuvieron investigando o leyendo? ¿Quién nos cuenta? Bri. Voy a hablar de Medusa. Ella era un monstruo en la mitología griega, uh-huh, una de las tres gorgonas, conocida por su cabello de serpientes y su mirada que convertía a las personas en piedra. Originalmente era una hermosa joven y sacerdotisa de Atenea, pero fue abusada y atacada por Poseidón en el templo de la diosa Atenea, quien la castigó transformándola en un monstruo. Perseo, el héroe, la decapitó y usó su cabeza con poderes petrificantes, entregándose a Atenea. Che, eran terribles estos griegos, sí, loco, ¿no? Es que te decían, no te hablo más. No, no, te corto la cabeza, la pongo en no sé dónde. Eran bravos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más, Brigo? Hasta ahí llega la historia de Medusa. Sí, hasta ahí. Me quedé pensando en el cabello de serpiente y me acordé de Monster Inc. ¿La vieron, Monster Inc? Sí. Perdón, me fui para otro lado. ¿Y Bren? Yo ya lo había grabado, lo tengo, sí, grabado ya. El audio. Sí. ¿Querés que escuchemos primero el audio y después hablamos un poquito, nos contás un poquito lo que decís en el audio? Sí. Nos dice Bren que ya tiene un audio preparado, ¿sí? Sobre Orfeo, ¿está? Y Euridice. Así que, y Euridice, lo escuchamos y luego seguimos conversando, ¿dale? Cuando quieras, Seba. Orfeo era poeta y músico, tocaba también la lira que amansaba a los animales salvajes y las piedras y los árboles se movían para poder escucharle. Su padre era el dios Apolo, su madre era Calíope, una de las nueve musas que inspiraban a los poetas. Estaba muy enamorado de su esposa, la ninfa Eurídice, y eran muy felices, pero un triste día Eurídice, paseando por el campo, pisó sin darse cuenta una serpiente que le mordió en un tobillo. Eurídice murió y Orfeo se Y Orfeo se puso muy triste. Se le quitaron las ganas de tocar las liras y ya no quería cantar ni recitar poesías. Orfeo no podía vivir sin Eurídice, por lo que decidió ir al Hades, reino de los muertos, para buscarla. Así que sin decirle nada a sus amigos ni a su familia, tomó la lira y se marchó. Después de muchos días de viaje, llegó a la laguna Estigia, donde el barquero Caronte no quiso cruzarle al otro lado en su barca, porque solo cruzaba a los muertos y Orfeo estaba vivo. Entonces entonó un canto tan hermoso que hechizó a Caronte y lo ayudó a cruzar a la laguna. Hizo lo mismo con el perro Cerbero y las tres furiosas cabezas. Cuando llegó al palacio del dios Hades y la diosa Perséfone, Orfeo les contó su amor por Eurídice y los convenció para que la dejaran marchar. Los dioses aceptaron, pero con la condición de que Orfeo no mirara ni una sola vez hacia atrás, hasta que no llegara al mundo de los vivos. Empezó el viaje de vuelta sin mirar atrás, pero cuando llegó a la laguna Estigia, justo antes de subir a la barca de Caronte, dudó de las palabras de los dioses. Se dio la vuelta y vio a su amada Eurídice que lo seguía, pero por haber desobedecido, Eurídice desapareció y volvió al reino de los muertos. Ante tal situación, Orfeo murió, entonando cantos tristes con su lira. Las musas recogieron su cuerpo y lo enterraron al pie del monte Olimpo, donde se dice que los ruiseñores cantan con más dulzura que en ningún otro lugar. Apolo llevó la lira de Orfeo al cielo y formó la constelación que desde entonces lleva el nombre de la lira. Orfeo fue al Hades y en los campos elíseos encontró a Eurídice, de la que no se ha vuelto a separar más. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, del viento. Escuchábamos recién ahí en la voz de Brenda, ¿sí?, la historia de Orfeo y Eurídice, decías. Sí. ¿Por qué elegiste este cuento? ¿O fue así al azar? Contanos un poquito de eso, Bren. Lo elegí porque tuvimos una tarea que fue narrar oralmente y me gustó mucho este mito y lo elegí. Excelente. Bueno, mucha tarea con la serie Pau, ¿eh? Grande Pau ahí. Te amamos, Pau. Muy, muy lindo, sí. Los temas que eligieron para Sexto B, así que... A mí me gusta mucho cuando las chicas y los chicos de su edad leen, cuentan, se pueden expresar, inclusive decir si les gusta o no les gusta, porque eso es tener espíritu crítico, así que me encanta. Así, muchas gracias por compartirlo, ¿está? Sí, sí. Le decimos a nuestra gente que nos está escuchando, Nancy Ábalos dice, hola. Genios, Luciana dice, qué lindo programa, Escuela 17 del 9, Cintia Poc dice, felicitaciones, muy buena nota, periodistas, fantásticos todos. Angélica Delgado dice, saludo a los chicos del Blas Parera, Sexto B. Nancy Ábalos dice, genio, los chicos del Blas Parera. Angélica Delgado, los padres queremos felicitar a todos los alumnos del Blas Parera y a las seños que están realizando un gran labor este año con los chicos. Dice, bellas las chicas, Bri, Bren, Antu y Samira. Juli Matu ATR dice, muy lindos todos los chicos y chicas, gracias por recibirlos en la radio y a las seños por tanta dedicación. María Soane dice, está mi nieta, estaba en audición, gracias por estar. Un saludo a María. Exis González dice, esa es mi sobrina, qué bella, Samira. Mira, Samira, tenés hinchada. Y Angélica Delgado dice, felicitaciones también a los chicos del bloque anterior, Sebas, Tincho, Juli y Lucas, que desarrollaron su tema con mucha naturalidad, como si siempre se presentaran en la radio unos capos. Bueno, gracias, gracias. ¿Le podemos mandar saludos? Sí, por supuesto, rápido, tenemos 10 segundos para mandar saludos. Le quiero mandar saludo a Maite, que es de Sexto A, que... Es de la Escuela Blas Parera. Le mandamos un saludo. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Bueno. Y a mis compañeros que son todos unos capos. Grandes capos, esto es. Grandes capos. Bueno. Anto. A Amelia, que está cumpliendo 10 años, que es mi mejor amiguita. Le mandamos un beso y un feliz cumple. Hola. Bueno, ¿y algo más por aquí? Brenibiri. Bueno, muchas gracias, chicas. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar. Continuamos en Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que producen y protagonizan estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, hoy una escuela del barrio de Palermo, una primaria, la 17 del 9, la Blas Parera, y se renovó la mesa. Estuvimos hablando de cuentos mitológicos, estuvimos hablando de cuentos policiales, y ahora vamos a hablar de otro tipo de cuentos, pero de otro género. Primero le voy a pedir que se presenten, voy a empezar por mi derecha. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo andás? Bien, me llamo Juan Ignacio, me dicen Juani. ¿Cómo andás, Juani? Bien. Me alegro mucho, bienvenido. Y acá, a mi derecha. Hola, mi nombre es Aime. Aime, ¿cómo estás, Aime? Bien. ¿Todo tranqui? Vos grabaste el audio anterior que escuchamos en el bloque número 2, ¿verdad? Sí, fue una colaboración. Muy bien, una colaboración con las compañeras del bloque 2. Y por este lado, ¿cómo es tu nombre? Hola, me llamo Lourdes. Acerquita del mic, así se te escucha. Así, acércate, acércate. Hola, me llamo Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Todo bien? Bien. Y por allá, ¿cómo es tu nombre? Acércate al mic. Me llamo Azul. ¿Qué tal, Azul? ¿Todo bien? Sí. Bueno, bienvenida también. ¿Qué género van a contar ustedes? Nosotros vamos a contar sobre el género del terror. Ay, ay, ay. ¿Les gustan las películas de terror? No. ¿En serio? Sí, a ustedes les encanta. ¿A vos no te gustan, Juani? No, pero elegimos este tema también para que la gente no pueda dormir. Vamos a decir que no son tus preferidas. No. ¿Y las tuyas también? ¿A vos te gusta el terror? Creo que es mi género favorito. Mirá, viste, a esta edad yo sé que les gusta. ¿Y por acá? ¿Te gusta a vos, Lourdes? Me gusta la película Sonríe. Sonríe. Mirá, ¿y Azul, te gusta el terror? No. Hasta ahí da miedo, la verdad, pero es un buen género para a ver, analizar. ¿Y qué estuvieron investigando o qué? No sé si leyeron o vieron películas, ¿qué onda? Leímos algunos cuentos como La Dama de Blanco. ¿Cuál más? También estoy el colectivo Fantasma. Bien. El corazón del actor, Frankenstein, una partecita de eso. Una linda literatura eligieron. Y por acá vos también, Lourdes, ¿leíste algo? Leímos Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Bueno, ¿quién quiere empezar a contar? No sé si eligieron algún cuento. Por o allá. Dale. Yo ¿cuál? Elegí las leyendas urbanas. Bien. Esas historias que pasan de boca en boca, que pueden ser provenientes de una región, un país, bien, una vamos ciudad. A hacer un paréntesis acá. Lo que estás contando, Juani, no es de un libro, sino que son justamente relatos que van pasando de una generación a otra, vamos a decir. Exactamente. Qué lindo. Bien. Como estos relatos pasan de boca en boca, puede haber distintas versiones de uno mismo. Claro, tal cual, tal cual. Y por ejemplo, ¿cuál, no sé, cuál es tu? A mí me gustaría contar uno de origen surcoreano. Ah, mirá, un K-drama. Que es el del fantasma del baño Akamanto. Ahí va. Esta leyenda cuenta que si una persona se levanta en la noche para ir al baño, este fantasma puede aparecerse y le preguntará que si elige papel higiénico rojo o azul. En caso de que la persona elija el papel higiénico rojo, el fantasma aparecerá y acabará con sus víctimas, arrancándoles la piel lentamente para que sientan el dolor y se desangren. Como que no me gusta, voy por el azul. Pero en contrario, si eligen el azul, el fantasma les corta las piernas mientras los asfixia con sus manos, dejándolos de un tono azulado. ¿Hay otro color, don fantasma? ¿O tiene que ser azul o rojo? La leyenda también dice que si se escoge algún color diferente al propuesto o directamente no se contesta, el fantasma aniquilará inmediatamente a la persona a la que se le ha aparecido. Yo estaba en ese grupo en el que pidió otra alternativa, me pasa por pedir siempre. Gracias, Juan, y está buenísimo, no conocía la leyenda esta. Esta leyenda está hecha para que no se levanten. Para los campamentos estudiantiles. Sí. Decimos, chicos, cuidado que está el fantasma surcoreano. ¿Cómo no se vayan llamaba? Akamanto. Akamanto. No vayan al baño. No, por favor, aguanten, digo. No. Bueno, ¿algún otro o queremos agregar algo sobre lo mismo? ¿Aime o Juani? Bueno, si no, también me gustaría contar otro que es más de Latinoamérica. Leyenda. Bien. Que es la leyenda del silbón. ¿Del? Silbón. Silbón. ¿Viene así como de silbar eso? Sí. Ah, mira. Una leyenda urbana. Mira, se enseña del otro lado de la. Una leyenda urbana y folclórica. Sí. Originaria de la región de Venezuela y Colombia. Bien. Esta leyenda cuenta que un niño, por un capricho, asesinaría a su padre, que tenía una fuerte adicción al alcohol, tras un regaño por su abuelo. Uh-huh. Al hacer eso, sería condenado a vagar eternamente por los llanos y bosques de estos dos países ya mencionados, cargando un saco de huesos, donde ahí guarda el saco de huesos de su padre y también de muchos borrachos que se pierden en el bosque, que el Silbón aniquila. La leyenda cuenta que el Silbón, cuando se encuentra un borracho, lo despedaza para beber su sangre alcoholizada y saciar su sed. Mamita. Si se escucha un silbido en el bosque cercano, significa que el Silbón se encontrará lejos. Ajá. Pero, y viceversa, si se escucha lejano, significa que ya lo tenés respirándote en el cuello. De las dos maneras me da miedo igual. Si lo escucho cerca. Y se dice también que si no se escucha un silbido, se dice que un miembro de la familia pronto fallecerá. ¿Y ustedes piensan que estas leyendas, qué bueno, que lo relatás muy lindo, Juani, estas leyendas para qué se hacían? ¿Para asustar a la gente? ¿Para que dejen de tomar? ¿Para que no vayan al baño? Como para que dejen de ir al baño. ¿Para qué dejen de ir al baño en el caso primero? ¿Y en este segundo? Para que dejen de tomar o advertirle a la gente de no meterse borracha a bosques o lugares sin haber avisado antes por la posibilidad de perderse. Qué loco, es como que a través de los cuentos, de los relatos, querían poner cierto tipo, ¿no?, de cuidados. Bueno, Aimé, ¿querías agregar algo sobre lo que dijo Juani? ¿O pasar a otro cuento si no pasó acá para este lado? Pasa. Sí, paso para esta. Acá tenés algo escrito, Lourdes. ¿Nos querés relatar un poquito lo que hay? Acércate bien al mic, así te escuchamos. Ahí va a hablar Lourdes, de la escuela de Palermo. Es del colectivo Fantasma. Del colectivo Fantasma. A ver, ¿qué hay? En el cuento, un colectivero, fallecido, Tomás Bondi, conduce su unidad de nuevo por la noche para llevar a pasear a los muertos. En la leyenda, Cafayate es un vehículo sin conductor que aparece en la niebla y se cree que está relacionado con un accidente fatal. Puede referirse a un cuento de Ricardo Mariño como a una leyenda urbana en un bus espectral que aparece en la ruta 307 en Cafayate. Me encanta, está lleno de como de misterio todo eso. Bueno. Sí. Chicos y chicas, me encanta todo esto que están contando. Seguimos con Aimé. Ok. ¿También sobre el mismo cuento, Aimé? No, mi tema es sobre los fantasmas. Fantasmas, continuamos. Como el colectivo Fantasma, que era un fantasma. Sí, lo ligamos acá con lo que estaba diciendo Lourdes. Lo que vi sobre los fantasmas es que son... de que... son seres sobrenaturales que aparecen en la mayoría de historias de terror. Bueno, uh-huh. En la mayoría. En varias. No tienen un cuerpo físico. Son como, no sé, atraviesan. Una cosa, sí. Claro. Que y no tiene cuerpo. Fueron personas alguna vez que después de su muerte se quedaron por un asunto pendiente. Por ejemplo... una venganza que nunca pudieron tener, que se arrepintieron de algo. No, o querían como que murieron, pero no se fueron del todo, vamos sí, a decir. Para poder hacer lo que querían, claro, si querían contar un consejo o algo así. Claro. A veces, para lograr sus objetivos, para lograr su venganza y eso, le pueden pedir ayuda a un familiar, amigo, conocido, o a veces lo hallan ellos mismos. Uh-huh. ¿Y cómo lo hacen? Me imagino al fantasma mandándole un mensaje al tío. ¡Hola! Como que se te aparece, ¿no? Sí. ¡Ay, qué chucho, Manucho! Bueno, ¿y qué más tenemos de los fantasmas, Aimé? Los fantasmas más populares en la literatura son el fantasma de Hamlet, creo que se decía así, uh-huh. El fantasma de Canterville y la dama de negro. Mira. Tres personajes que ni te cuento. Mira que justo cuento. Bueno. Sí. Fin, dice Aimé. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó escucharlos el relato. ¿Quién faltó? Perdón. ¿Algo? Ah, sí, falta un montón, Senio. Gracias igual por el recordatorio. Estamos acá con la Senio. Yo soy Estela. Estela, ¿cómo estás, Estela? Estela es la profe de medios. Sí, que nos está acompañando acá en la mesa. Y sí, por supuesto, ahora van a saludar. Pauli, ¿querés saludar a alguien? Porque acá tengo un montón de saludos. Empiezo yo y vos andás pensando a quién saludar, ¿eh? Azul. Tengo acá a Jimena de Marco, que dice felicitaciones, chicas, tan espléndidas. Florencia dice: felicidades a los chicos, a las seños, y gracias a ustedes por recibirlos. Juli Matu ATR dice: felicitaciones, chicos, salió hermosa la presentación. Ernesto Hurtley dice: muy bien, los chicos y chicas, nos encanta que lean y opinen sobre lo que leen. Ernesto Hurtley, Liliana Nicolai. Susana Scaduto dice: hermoso la escuela 17, soy la tía de Aimé. Ahí tenemos Morfi hoy. Sí. Angélica Delgado dice: beso, Juani, excelente tu intervención. Muy bien, Juani. Angélica dice: saludos a Aimé, a Zuli, Lourdes, excelente chica. Y Jimena dice: hermosos las leyendas, Juani, saludos de mamá. Y tenemos más que nos siguen llegando. Invitamos a todos a que nos sigan en el canal de YouTube. ¿Quieren saludar rápido? Sí, sí. Y dale. Me gustaría, si se pudiera decir un chiste, una aparición, un compañero. Por supuesto, rápido. El hombre lobo tenía rabia, el vampiro tenía embolia, y el fantasma. ¿Qué tenía? Y el fantasma. Ah, el fantasma, que se haga un, como yo, con el bronco dilatador. Muy bien. Quiero mandar un saludo a Victoria. Saludos, Vicky. Me encantan esos chistes. Bueno, rápido, Aimé. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y mi papá, mi hermano. Y también a una compañera nuestra que no pudo venir. Bien, ¿cómo se llama? Liz. Le mandamos un beso a Liz. Le mandamos un saludo, saludo a Liz. ¿Quién más queremos saludar acá? ¿Lourdes o Azul? Quiero saludar a mi mamá, a mi papá y a mi perrita que está fallecida. Uy, pobrecita. Que quisiera darle un abrazo ahí. Seguro. Y jugar con ella. Seguro. Bueno, ojalá que le llegue ahí la vibra. ¿Y Azul? Bueno, yo le mandaría que saludo que a mi mamá, que para mis abuelos. Ay, qué lindo. A mis hermanas. Un saludo que también que para Angie, que es la chica de Testua. Nada, espero que la van a pasarla bien. Bueno, me alegro y gracias por todos esos saludos hermosos. Bueno, muchas gracias, chicos y chicas de la 17 del 9. Seguimos luego en el cuarto bloque, ¿sí? Ah, es el cumpleaños de una de nuestras compañeras. Saludos, Amelia. Saludos. Feliz cumpleaños. Continuamos en este último bloque de Hora Libre en el Barrio. Hemos llegado al final, atravesamos por alta literatura. Con los chicos y las chicas de la Escuela 17 del 9, la Blas Parera, intensificada en arte, ¿sí? En medios audiovisuales, entre otras artes. Y llegamos acá, se ha renovado la mesa continuamente y ahora estamos con los compañeros del cuarto bloque. Y empiezo por allá. ¿Cómo es tu nombre? Bienvenido. Hola, soy Facundo. ¿Qué tal, Facu? ¿Bien? Sí. Me alegro mucho. ¿Y acá? Hola, soy Matías. Bueno, soy Matías. Soy Matías. Y listo. ¿Todo bien, Matías? Sí. Me alegro. ¿Por acá? ¿Quién está? Valen. Valen. Valentino. Estaba distraído, Valentino, porque se mira en el monitor. Le decimos a la gente que estamos en FM Boedo, Hora Libre. Nos pueden buscar en YouTube. Y allá en el otro extremo de la mesa. Hola, soy Eliel. ¿Qué tal, Eliel? Todo bien. Me alegro mucho. Che, ustedes, vamos a salir de la literatura propiamente dicha, pero nos vamos a meter en los temas de ciencias sociales. Sí. Ni más ni menos. Ciencias sociales asociado, justamente, valga la redundancia, al cine. ¿Qué onda? Che, a ver, ¿quién agarra la batuta acá? Yo. Matías. Vamos a hablar de la primera revolución industrial. Sí. Yo, bien. En mi caso. Bien. Que acá tengo la hoja para leer. Cuando quieras. La primera revolución industrial fue una profunda transformación económica, social y tecnológica que se inició en Gran Bretaña entre 1760. Ahí va. Y terminó en 1840, caracterizada por la mecanización de la producción a través de inventos como la máquina de vapor, la adaptación de la producción en fábricas y el uso del carbón. Esta etapa generó cambios significativos en el transporte, como el ferrocarril y los barcos a vapor. Impulsó el desarrollo de las industrias textil y siderúrgica. Uh-huh. Y reconfiguró la estructura social con el surgimiento de la burguesía y el proletariado. Mira vos. También en la segunda revolución industrial, sí. Nacieron más empresas, claro. Y ya no fue la más importante, la textil, claro. Porque antes en la, la primera tardaban, revolución, claro. No, antes de la primera revolución tardaban, sí, mucho en hacer prendas, porque lo hacían todo a mano, o sea, para hacer un buzo, por ejemplo, tardaban un mes. Y ahora en las fábricas hacían producción en masa. Claro. O sea, todo directamente de la misma manera. Prácticamente lo que se gana es un montón de tiempo, y eso traducido en las empresas es más dinero, vamos a decir, ¿no? Por eso esa revolución industrial. ¿Esto lo vieron con la señor Pau también? Sí, también. Porque... Pau. Muy bien, Pau, sí. Laburaron de todo. ¿Cómo los hace de trabajar la señor? Che, muy bien. Ah, yo también quería recomendar un libro por la anterior parte que hicieron los del cuento de terror, que yo estoy leyendo una novela justo ahora. ¿Cuál? Una de Stephen King, uno de los grandes padres del género de terror también. Sí, sí. ¿Cuál estás leyendo? La Torre Oscura, la saga más larga de 8 tomos de Stephen King, que creó con Tabitha King, su esposa. Una de las novelas. ¿Es el primer más cuento que lees? De Stephen King, sí, pero conozco la mayoría. Por ejemplo, La Niebla, que fue uno de los primeros y más famosos. Están de más que no me acuerdo. Mira, Matías, cómo me linkeó el terror acá con tiempos modernos, que es lo que la película que asociamos a esto de la revolución industrial, ¿no? ¿Quién me cuenta un poquito de esa película, Tiempos Modernos? Yo. Dale, Facu. Bueno. Cuando el cine estuvo en los inicios... En la Belle Époque. Sí, eso. Las películas no tenían diálogos porque... no habían tecnologías que pudieran sincronizar el audio con la imagen. Claro, y entonces, ¿cómo se arreglaban para que la gente entienda? Con gestos. Con gestos. ¿Y qué más? ¿Tenían las películas como unas letras? Se creó, ¿no? El cine mudo. Sí, el cine mudo. Los subtítulos. Mudo. Y uno de los actores más importantes del cine mudo fue Charles Chaplin. Ni más ni menos, un grande, un grosso, un creador. Sí. Era de nacionalidad inglesa y vivió 88 años. Y una de las películas más famosas que tuvo fue Tiempos Modernos. Tiempos Modernos. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. A ver, Facu, le hacemos una intervención de Mati y después retomamos lo tuyo. Lo que quería decir es que antes, tipo, también en la Belle Époque se crearon los ascensores, los automóviles, las grandes ciudades que permitieron la Torre Eiffel se creó en la Belle Époque, que sería entre el intermedio de la Revolución Industrial. Ahí va. Pero... algo que tenía muy bueno es que crearon las vacunas ahí también. Entonces tuvo la intervención de la empresa química. Entonces, antes la gente se moría también, por sarampión o claro, muchas enfermedades que habían en esa época. Que ahora parecería ridículo morirse porque, de la enfermedad, claro. Porque ahí se morían muy jóvenes, claro, 40 como máximo, si tenían suerte. Sí, sí, tal cual. Facu, retomamos lo que estabas ahí contando. Ok. Tiempo Moderno fue una película que se grabó en 1936 y era una representación de una crítica al capitalismo. Totalmente. Un poco esto que contó Matías al principio, ¿no? Cómo se hacía todo en masa. Sí. ¿Sí? Y la película lo cuenta de una manera muy graciosa. Sí. No sé si tuvieron oportunidad de ver alguna partecita. Sí, vimos los primeros 18 minutos. Ah, son fantásticos. Yo creo que con Valen vi unos 25 minutos. Sí, que sí, él sí. Va a hablar de las... No spoileo. Ahora va a hablar Valentino. Che, ¿le recomendarían a chicos y chicas de su edad que vean Tiempos Modernos, aunque sea esa parte? Y sí. Es imperdible. Está buena. Es imperdible, hay que verla. A mí me gustó. Hay que verla, está re buena. Sí, bueno, sí. Valentino, retomamos acá que ya te dieron el pase. Los obreros en la Revolución Industrial enfrentaron condiciones laborales extremadamente duras e inhumanas. Trabajaban largas jornadas, a menudo de 12 horas al día, sin descanso adecuado. Y eso es agregado a lo que estaba diciendo acá Mati, ¿verdad? Sí. ¿Y vos querías agregar algo, Eliel, acerca del director, me parece, acerca de Charles Chaplin, o digo mal? La Segunda Revolución. Ah, la Segunda. Él habla perdón, de la perdón. Mitad a de la ver, Segunda Eliel, Revolución. ¿Qué nos podés contar? La Segunda Revolución Industrial, aproximadamente 1800. Un poquito más fuerte, así se te escucha ahí cerquita del mic, Eli. La Segunda Revolución Industrial, aproximadamente 1870 y 1914. Fue un periodo de grandes avances tecnológicos impulsados por la electricidad y el petróleo, que reemplazaron el vapor. Este proceso trajo consigo inventos clave como el telégrafo, el teléfono, el automóvil y la bombilla eléctrica, revolucionando la producción con métodos como la cadena de montaje y el fordismo. Consecuentemente se globalizó la economía. Economía. Se expandió la urbanización, surgiendo nuevas clases sociales. Uh-huh. Y se intensificaron las rivalidades entre potencias por recursos y mercados, llevando a la formación de un mercado mundial. Principalmente el petróleo. Y también lo que quería decir es que todo eso que estaba diciendo es que era también de la Belle Époque, que fue la parte más importante de la Segunda Revolución Industrial, donde fue donde más cambios hubo. O sea, en la Belle Époque también se crearon los, lo que dijo él, los cines, los cinematográficos, y como que Lille también tuvo subrayado más o menos lo que, las partes que dijiste de, ¿cuáles eran? De la, del fordismo, de todo sí, eso, sí, esos también están para buscar, para saber, para saber más qué significan, porque no solo son palabras simples, sino que tienen un significado más grande. Ya, Matías, me lo voy a traer invitado para los próximos programas de radio. Tenemos acá un futuro representante. Genial. Muy bien, Mati, me encanta que hagan este ejercicio de analizar lo que dicen, de pensar. No sé si alguien se quedó con ganas de decir algo. Lamentablemente sí, Facu, rápido, porque nos quedamos con poquito tiempo. Que bueno, otra de las películas más famosas de Chaplin fueron Luces de la Ciudad de 1931, La Quimera de Oro de 1925 y El Gran Dictador de 1940. Una mejor que la otra. Le podemos decir a la gente que cuando está aburrida vea 10 minutos de cada película, aunque sea, porque son todas imperdibles. Yo vi la del Gran Dictador, si la pueden ver entera, que creo que fue una de las primeras del cine mudo donde habló Charles Chaplin. Claro, hace un discurso. Sí, hace un discurso. Yo el otro día vi el discurso final. Ajá. Me encanta que puedan incursionar no solo en lo viejo, sino obviamente también en cuestiones de su época, que ya comentaron anteriormente los chicos y las chicas en otros bloques. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos, les agradecemos a todos por venir. Ahora les voy a mandar para que den saludos. Quiero despedir a la escuela 17 del 9, mandarle saludos a todas las autoridades de la escuela por acompañar. A las docentes Paula Canizaro y Estela Nessi. ¿Me puedo hablar? Ahora te doy el pase de Facu. Y bueno, decirles que tenemos un montón de mensajes de María, de Guadalupe Flores, de Angélica Delgado, que nos encantó hacer este programa con ustedes. Le paso la palabra a Facu. Quiero mandarle saludos a mi papá, y a mi mamá y a mi hermano. He enviado los saludos de Facu. Mati, ¿quieres decir algo? Yo le quiero mandar saludos a toda mi familia en general, y también le quería decir que nuestras profes Paula y Angie son muy buenas y espero tenerlas el año que viene. Vamos, todavía. Y estudiar más con ellas. Sí, que falta un grado más, che. Bueno, mirá, se va vos a la senio allá. ¿Quieren mandar saludos acá? Sí, dale. Saludo a mi familia. A la familia de Liel. Y mandamos un beso grande. Y también a... Ahí está. Y Valentino, ¿quiere mandar saludos? Saludo a toda la gente, mandale, vale. A toda la gente que está viendo y a mi familia. Bueno, muchas gracias a mi compañera Luciana Chaparro y a Sebastián Ledestre ahí en la operación. Y bueno, esto fue Hora Libre, una producción y protagonizada por las y los estudiantes de la escuela pública, en este caso la Blas Parera, del barrio de Palermo. Muchas gracias, chicos, chicas, senios, profes. Hasta la próxima. Gracias por dejarnos estar en este programa. Por favor, igualmente. Un placer. Chau. Chau.